Se terminó de construir la fortaleza tropical. Con los materiales inéditos más poderosos de Green, Blue, Contagio y Rev. ¿Cómo haré para olvidarte, amor, si pienso en ti? Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí. Subí a la fortaleza tropical. Junto a mí. Hay un lugar para vos.